11:19, entramos en el tiempo dedicado a Cuaderno de Campo. Ya saben que cada jueves nosotros a esta hora le hablamos sobre nuestro entorno natural y lo hacemos gracias a Manuel Canto, que ya nos acompaña en la sintonía de la mañana. Manuel Canto, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues dispuestos a hablar sobre diferentes cuestiones, como decíamos, relacionadas con el ámbito de la naturaleza y también con la ornitología, precisamente como cada jueves vamos a comenzar escuchando el canto de un ave. Tienen que prestar mucha atención nuestros oyentes a ese canto que vamos a reproducir enseguida, porque tendrán que adivinar. Si quieren participar con nosotros y quieren participar en ese juego que le proponemos, pues tendrán que intentar dilucidar de qué ave se trata. Lo más rápido posible también comunicárnoslo a través de los medios que ponemos a su disposición. Y bueno, a ver si esta vez son tan... puede identificarla, ¿no? Bueno, quizás hoy les cueste un poco más trabajo a nuestros oyentes, puesto que el sonido es una ave muy, muy cercana a nosotros, pero ocurre que es muy parecido a otras aves que también tenemos en nuestro entorno. Uh-huh. Bueno, pues vamos a escucharla, ¿no? Sin más demora, sí. Si te parece... Esto, canto, ¿se puede decir que es el canto? Canto típico de uno de las aves que tenemos en nuestro entorno cercano. Uh-huh. Bueno, que no es que sea un canto... Rarísimo, no. No es el canto de... No es un canto de reclamo, de alerta, no es un canto de alerta, no es un canto de... No, un canto normal. Uh-huh. De un pájaro feliz, alegre, libre. Bueno, pues nada, nuestros oyentes ya tienen ahí, sobre todo Line, que es por donde nos suelen contestar con mayor rapidez, a su disposición para que nos digan a qué ave corresponde ese canto que acabamos de escuchar. Vamos a hablar de la meteorología antes de comenzar. Hay distintos temas que vamos a ir planteando a lo largo de este espacio de Cuaderno de Campo, pero vamos a hablar de la meteorología porque estamos experimentando durante esta semana esa, no llega a ser ola de calor, pero sí temperatura bastante alta. Sí. Sobre todo porque hemos estado teniendo un verano muy apacible, muy tranquilo en cuanto a temperaturas. Y ahora, bueno, pues sí que ya comienza a notarse que estamos en verano con temperaturas altas, temperaturas calurosas que superan los 30 grados. Y esto va a cambiar. El sábado, por ejemplo, vamos a tener un descenso de las temperaturas y hay una explicación, ¿no? Esto se debe a una serie de fenómenos meteorológicos que van a acontecer y podemos hablar de ellos. Sí, es un verano que está resultando un tanto cambiante. Hemos empezado fresco, después días de calor, después fresco, ahora varios días de bastante calor. Después no es que va a venir mucho fresco, pero bueno, va a haber un cambio brusco, son sobre todo cambios bruscos. Y se puede hablar un poquito de ola de calor de estos dos o tres últimos días. Los meteorólogos hablan de calor porque es una masa de aire caliente la que viene de África, la que ha entrado por el sur de Europa. Y sí se puede hablar un poco de ola de calor, ¿no? Quizás la primera gran ola de calor de la temporada, aunque en el norte, que ya sufrieron otra, allí se notan más las temperaturas, hablan de la segunda, ¿no? Pero bueno, se puede decir que estamos ante una pequeña ola de calor que como bien dice, parece ser que para el sábado va a haber otro cambio brusco y vamos a tener temperaturas bastante más suaves. Y la explicación es porque va a entrar una masa de aire frío por el norte de Europa, que va a coger todo el norte peninsular, y esa masa de aire frío va a provocar, dada que es, bueno, es una capa de aire frío a muy alta altitud, es decir, a 10 kilómetros de altura sobre nuestras cabezas, bueno, sobre la cabeza de, digamos, sobre la superficie de la península. Pero va a provocar que se produzcan tormentas en el tercio superior de la península, de la mitad centro para arriba también, tormentas que van a venir a fin de cuentas pues a refrescar el ambiente tanto en la parte norte peninsular como se va a dejar notar en el sur también, ¿no? Puesto que se va a refrescar un poco todo. Y eso lo que va a cocinar es esta bajada de temperatura, ¿no? Estas tormentas pues son tormentas muy típicas de verano que suelen ocurrir y es precisamente por eso, ¿no? Las grandes temperaturas que hay en la superficie de lo que es la Tierra, estas grandes temperaturas hacen que el aire que está en la superficie pues ascienda normalmente a las capas altas, ¿no? de la atmósfera. Y claro, si coincide, como va a ocurrir esta semana, con una capa de aire frío, pues ese ascenso va a ser más brusco, porque va a haber mucha diferencia de temperatura entre la superficie de la Tierra y digamos, donde se encuentra esa capa de aire frío, ¿no? Esa diferencia de temperatura hará que el aire caliente pues suba bruscamente, en vertical, cargado de humedad, porque el aire caliente lo que hace es evaporar, pues, evaporar el agua, evaporar nuestros lagos, nuestras costas, nuestros mares, evapora los ríos y subirá cargado de humedad y formará nubes, ¿no? De manera más brusca, porque, como digo, la temperatura que va a haber a 10 kilómetros de altura va a ser bastante baja, ¿no? Entonces va a ser una subida brusca, con mucho calor, mucho aire caliente cargado de humedad, uh-huh. que va a constituir nube, y en las capas esas altas, donde se va a encontrar con el aire frío, lo que se va a producir una alteración brusca de la atmósfera, ¿no? Y es que ahí se van a producir corrientes de aire hacia arriba y hacia abajo continuamente, porque el aire caliente tiende a subir porque pesa menos, y el aire frío tiende a bajar porque pesa más. Y esa misma alteración que se va a producir en las nubes que se formen, pues el movimiento del aire, lo que va a producir son unas grandes diferencias de cargas eléctricas. El movimiento del aire brusco en esas nubes a 10 kilómetros de altura, lo que va a provocar es que se creen cargas eléctricas positivas y se creen cargas eléctricas negativas, ¿no? Y esa diferencia de cargas eléctricas en las nubes, las cargas eléctricas positivas se sitúan siempre en la parte superior de las nubes, y las cargas eléctricas negativas en la parte inferior de las nubes, pues eso va a crear, esa diferencia de carga empieza a crear, digamos, lo que son los rayos y las tormentas, ¿no? Que por esa diferencia de carga, ¿no? Uh-huh. Por concretar un poco, por no hacer un lío, pues ¿qué ocurre? Esas cargas eléctricas negativas que se van a situar en las partes bajas de las nubes, pues se van a ver atraídas por las cargas positivas del suelo, ¿no? Del suelo donde es que pisamos, ¿no? Y claro, aunque el aire es un aislante un aislante bastante bueno, de que impide que haya, digamos, movimiento de carga eléctrica a su través, pero claro, llega un momento en que las cargas negativas que se producen en las nubes debido a esta inestabilidad son tan potentes que el aire llega un momento en que no puede contener más, no puede resistir más y no puede evitar que bajen estas cargas eléctricas. Entonces, uh-huh. estas cargas eléctricas de las nubes se ven atraídas, como decía, por las cargas positivas de la superficie de la Tierra, y lo que hace es una bajada brusca de cargas negativas, que es lo que es el rayo, ¿no? Que cuando se produce el rayo, así que empezará pues la tormenta, pues normalmente después si estas corrientes son muy fuertes y se crean muchas cargas negativas, pues provocarán rayos, que es lo típico de una tormenta, y ese rayo pues llegan a impactar a la Tierra, que precisamente porque se ven atraídos pues por las cargas positivas, ¿no? de la propia Tierra. Entonces las tormentas de verano con esas cargas negativas, las cargas positivas, con los rayos, con todo esto que nos estás explicando, llega sobre todo porque masa de aire caliente y masa de aire frío es el origen, ¿no? Se encuentran en alta... Y a partir de ahí pasa todo ese proceso que nos has explicado. Sí, masa de aire caliente que sube hacia arriba, porque arriba hay ese frío y además hace menos presión, y aparte el aire caliente pesa menos, así que esa subida brusca arriba en las capas altas, como decía, algunos 10 kilómetros de altitud, pues ahí es encontrarse las masas de aire frío con caliente, lo que provocan son movimientos de aire que lo que provocan son creación de cargas eléctricas. Por eso quizás en verano cuando llueve son tormentosas, normalmente son tormentosas porque la subida de aire caliente es mucho más potente que en cualquier otra época del año, porque la temperatura a ras del suelo es muy fuerte, la evaporación es muy fuerte. Entonces, al hacer mucho calor, pues la subida es más importante, ¿no? Por eso las tormentas normalmente se producen en verano. Son efectos tormentosos más bien en verano. También los hay en invierno, es verdad, también, porque puede haber momentos de invierno, de otoño, donde haya, pues, evidentemente, o primavera, donde haya también subidas de masas de aire caliente, porque vengan de procedentes de otros lugares, del mismo África, ¿no? Pero este es lo que motiva que en verano haya una gran cantidad de tormenta, ¿no? Y es lo que se espera. ¿Qué ocurre? Estas tormentas, pues, bueno, vendrán con agua en muchos de los casos, porque puede haber también tormentas que no vengan con agua, porque también depende de la cantidad de agua que se evapore, pero tormentas vendrán con agua y lo que va a hacer es enfriar la atmósfera, y, bueno, se va a notar sobre todo, evidentemente, en el norte peninsular y la mitad, pero eso se ve reflejado en el sur, ¿no? ¿Y por qué? Primero era la luz, cuando vemos un rayo, primero era vemos la luz y después el sonido, ¿verdad? Del trueno. ¿Por qué? Pues primero lo que venía explicando, cuando baja el rayo lo que son cargas eléctricas negativas que van bajando y chocan con las cargas eléctricas positivas que se encuentran en la superficie de la Tierra. En ese preciso momento hay una subida de cargas también, hay una rebote, hay muchas cargas, bueno, las cargas positivas del suelo suben a la nube, por decirlo de alguna manera, uh-huh. suben hacia arriba. Y arriba vuelven a chocar con cargas eléctricas negativas y se produce como una especie de segundo rayo, que no es un segundo rayo, es una especie de resplandor. Primero hay una especie de de bueno, primero es el rayo este que vemos caer, sí. Después una especie de resplandor y después viene el sonido, ¿no? El sonido se produce porque, a fin de cuentas, el sonido se transmite en el aire a menor velocidad que la luz. La luz es más rápida, el sonido es posterior. Entonces, pues siempre se ha dicho, mientras más lejos está la tormenta, tarda más en llegar el trueno. El trueno, claro. Y es porque el sonido se transmite en la atmósfera, en el aire, se transmite en el aire a menor velocidad que la luz. Pero además el sonido tiene una explicación también muy curiosa, y es que el sonido se produce por la dilatación y la contracción del aire. Cuando cae el rayo sí. viene con unas cargas eléctricas negativas bajando. Esas cargas eléctricas negativas lo que hacen es calentar el aire en el por el cual discurre el rayo. Claro, pero esto todo pasa a milésima de segundo. En milésima de segundo, es decir, en milésima de segundo el rayo calienta el aire por el que atraviesa, lo calienta pues de temperatura que podemos, no sé, las temperaturas que podemos tener, 10 en la atmósfera más arriba, menos grados, 10, 8, 10 grados, que puede haber en altas capas, lo transforma a 20.000 grados de golpe, es decir, lo suba hasta 20.000 grados, que es la superficie que puede, la temperatura que puede tener la superficie del Sol, es decir, lo calienta muy bruscamente en cuestión de centésimas de segundo, pero es que en décimas de segundo se enfría. Entonces esa dilatación y contracción del aire en centésimas de segundo es lo que produce el trueno. El aire es el ruido. El ruido. Esa contracción, esa dilatación y contracción del aire en milésimas de segundo. Este es el trueno. Además llega más tarde porque primero se produce el rayo, pero son milésimas de segundo. Pero además llega más tarde porque se transmite a nuestros oídos, llega el trueno por una onda, a fin de cuentas un sonido, sí. Se transmite en el aire a una velocidad menor que la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es mucho más rápida que la del sonido a través del aire. Esto es lo que provoca entonces esa brusquedad de bajadas y subidas de las cargas, ¿no? Positivas, o sea, y negativas. Sí, sí. Mientras haya aire caliente, por decirlo de una manera, subiendo a las capas altas de la atmósfera, donde se encuentra, digamos, las nubes y donde se está produciendo esa tormenta, mientras haya aire caliente subiendo, está alimentando la creación de cargas eléctricas positivas y negativas en la nube y sigue alimentando la tormenta. En el momento que empieza a llover, que se va poco a poco enfriando, se va enfriando, deja de subir aire caliente, claro. Cada vez sube menos y la tormenta pasa, ¿no? Todo depende de la cantidad de vapor de agua que evapore, y así será la cantidad de agua que caiga, y todo dependerá de la cantidad de aire caliente que suba para seguir formando las cargas, ¿no? Así que eso es lo que suele ocurrir más o menos en verano, lo que va a ocurrir pues en estos días, y bueno, se notará en una bajada. Aquí no nos van a caer rayos, pero sí nos llegará un poco la bajada de temperatura que se va a producir en toda la atmósfera. Bueno, pues increíble, hemos conocido un poquito más, ¿no? De esos fenómenos meteorológicos, de cómo se produce. Puede ser, perdona, un poco sin lioso, pero bueno, sí, a fin de cuentas. Tiene su complejidad. Tiene su complejidad, pero a fin de cuentas es que, bueno, que en la atmósfera el aire produce, el propio movimiento del aire produce una serie de cargas eléctricas que empiezan a hacer de la suya, ¿no? Y claro, las cargas eléctricas de distinto polo se atraen. Las negativas de las nubes, de la parte inferior de la nube, se ven atraídas por las positivas que hay en la superficie de la Tierra. Eso es lo que provoca, lo que desencadena, pues ya digo, la tormenta y los rayos y los truenos. El conjunto, como decíamos al principio, de entre llega ese frente frío, coincide con el caliente que tenemos aquí, ¡paf!, se desata todo, se ¿no? Se desata una tormenta, sí. Pues sí, y se va a desatar en el norte peninsular porque la corriente de aire frío entra por el norte peninsular. Y llega, pues imagino que con mayor intensidad quizá, ¿no? Claro, aquí. Bastante más intensidad. Aquí sí. Lo vamos a notar, pero solo en el descenso de las temperaturas. Sí. Aquí no llegará ni a rayos ni lloverá. Ni a trueno. Pero bueno, si refresca algo, es verdad, porque llevamos 2 o 3 días, como bien decía al principio, de altas temperaturas. Y no es que sean especialmente altas para hacer verano, sino que no estamos habituados porque parece que el verano no termina de llegar, sí, sí. De arrancar en su máxima expresión. Sí, sí, ahora sí que parece que vamos a tenerlo y bueno, pues se quedará aquí, imaginamos, ¿no? Hasta que concluya. En fin, no sé si escuchamos de nuevo el ave que tenemos por aquí. Vamos a escucharla de nuevo. A ver cómo suena ese sonido. Hay algunas respuestas de oyentes, pero dudan, no saben todavía exactamente decirnos si es una u otra ave, pero bueno, por ahí va bien encaminado el oyente, ¿no? Bueno, este por ejemplo va... Acércate al micrófono. Sí, este sí va un poco, va más o menos encaminado. Y bueno, hay otros por aquí, después los comentamos, ¿no? Sí. Si te parece, hay otros por aquí que van por ahí un poco más liados en cuanto a la solución. Bueno, nada, después lo volveremos a poner y volveremos a darle salida, ¿no?, a ese sonido. Vamos con otras cuestiones, vamos a hablar además también el día de hoy sobre los diferentes tipos de mentas que podemos encontrar, sobre sus usos, sobre las características, cómo vamos a poder distinguirla. Y bueno, pues normalmente nosotros cuando hablamos de menta, lo que conocemos es la hierbabuena, ¿no? Es lo que lo más común, lo que se suele usar más en la gastronomía sobre todo, pero además también la menta tiene otro uso, el medicinal, y bueno, pues podemos hablar de los tipos que encontramos, ¿no? Sí, la menta, bueno, todo el mundo va a conocer la hierbabuena, evidentemente, pero seguramente conocen bastante algunos más, porque seguramente les suena el poleo, les suena el mastranto, les suena la menta piperita. Todos son, a fin de cuentas, pues plantas que las consideramos dentro del grupo de las mentas, ¿no? Son plantas con un aroma muy característico, todas nos huelen más o menos igual, a menta, lo que siempre está dicho, huele a menta, ¿no?, a ese olor así, a limonado fuerte o no sé cómo queramos llamarle, y todo se debe a que, bueno, a lo que les une es que tienen un componente, un aceite esencial en su interior, que es el mentol, ¿no? El mentol, una sustancia aromática, una sustancia que además es medicinal, se ha empleado en medicina y demás, en reposterías también, luego lo veremos. Y ya digo, es un grupo que de planta muy cercana a nosotros, ¿no? Porque cualquiera puede tener en su casa hierbabuena, cualquiera ha podido coger poleo del campo, haber visto el poleo en el campo, o incluso el mastranto, ¿no? Como digo, son plantas muy cercanas, plantas que vamos a encontrar en terrenos húmedos, incluso en terrenos encharcados, en bordes de arroyo. Son plantas, casi todas son herbáceas, de tipo herbáceo, vivaces, que están siempre, digamos, no se pierden mientras estemos más prácticamente regándola, ¿no? Y como digo, pues son plantas que podemos tener, que tenemos en nuestras casas, como la hierbabuena, y es porque son también muy fáciles de reproducir, ¿no? Todo este grupo de plantas se reproducen de manera vegetativa muy fácilmente. Es cuestión de coger una ramita, la metemos en un vaso con agua, y al momento ese tallito empieza a emitir raíces, empieza a enraizar, y bueno, en el momento que tengo un poco de raíces, pues a la tierra y ya va sobrada, ¿no? Así podemos tener fácilmente poleo, mastranto o hierbabuena pues en nuestra casa de esta manera, ¿no? Como decíamos, es un grupo de plantas que se han utilizado desde siempre, desde la antigüedad, ¿no? Por su carácter tanto medicinal como aromático, ¿no? Hay un hecho muy curioso, parece ser que en el antiguo Egipto ya utilizaban estas mentas pues para, formaban parte de las fórmulas que utilizaban pues para embalsamar a las momias, ¿sí? A la gente de los reyes egipcios que los embalsamaban para las momias, utilizaban ya esta sustancia, ¿no? Es decir, además, pues del tema aromático medicinal, pues tiene un uso más, no sé cómo decirlo, más cultural o demás. Como digo, una planta que ha estado muy ligada al hombre, ¿no? Cualquiera conoce cómo es el poleo, que ahora mismo, de hecho, pues en verano, ahora mismo, en estas fechas, lo podemos encontrar perfectamente en flor en el campo, con estas típicas florecitas de color lila, muy muy muy pequeñita, ¿no? Y que cualquiera lo ha cogido, muy seguro, para colocarlo en una maceta o una ventana para ahuyentar los mosquitos, que ya de hecho estuvimos hablando aquí de los mosquitos. De hecho, bueno, poleo, el poleo es menta pulegium, es el nombre científico, menta pulegium. Lo de pulegium, y de ahí viene poleo, viene de que, bueno, antiguamente se empleaba pues para ahuyentar a las pulgas, ¿no? Para quitar las pulgas quemaban poleo y ese poleo quemado, ese humo, lo esparcían por lugar donde había pulgas pues para ahuyentar las pulgas, mosquitos, insectos en general, ¿no? Pero bueno, sobre todo lo utilizaban para las pulgas y de ahí lo de menta poleo, menta pulegio, ¿no? Cuando tomamos menta poleo, que muchas veces me tomo un menta poleo en cualquier cafetería o en casa, da igual, infusión, pues estamos tomando una, a fin de cuentas, estamos tomando poleo. Evidentemente, a veces las que son comercializadas vienen, además de poleo, llevan otro tipo de hierbas, pero bueno, lo que estamos básicamente es la menta poleo, ¿no? Después tenemos otra que podemos encontrar también en el campo, que es el mastranto. El mastranto es menta suaveolen, es una menta. Este podemos encontrar lo que siempre he metido en los bordes de los ríos, prácticamente metidos en el agua, a veces los márgenes. Es una planta bastante más grande que el poleo. Parece, tú lo ves y parece un poleo gigantesco, muy muy muy muy grande, muy desarmado, muy deforme, con hojas bastante más grandes, arrugadas, viene a ser parecido, se parece mucho también a la hierbabuena, pero como una hierbabuena grande, una hierbabuena gigante, ¿no? Con hojas bastante, como digo, más gruesas, más grandes también. Creo que le llaman también hierbabuena de los burros o algo así, o hierbabuena de burro a este mastranto. Este mastranto también es muy oloroso. En el momento que llega uno a cualquier zona de un río donde hay mastranto, ya te llega, ya percibe el olor, ¿no? Y si le pasas la mano ya, pues ni te cuento, ¿no? Es muy, muy oloroso. Cuentan que antiguamente se utilizaba para retrasar la maduración de los amascos y evitar que se le atacaran los insectos. Cuando recogían los amascos, lo ponían en canastos y lo cubrían con mastranto, ¿no? Y evitaban que los insectos lo picotearan y evitaban que, bueno, también evitaba eso, que se maduraran muy, muy pronto. Muy pronto. ¿No? Y después hay dos mentas más, como decíamos, hemos comentado antes, dos mentas más de cultivo, por decirlo de una manera, más cultivada, que es más difícil encontrar en el campo así de manera espontánea, como es la hierbabuena. La hierbabuena, pues, quien no la conoce, ¿no? Quien no utiliza hierbabuena, pues, para alimer culinario, a nivel alimenticio, o para echársela a un té, o para echársela a una ensalada. Esta es muy de cultivo, cualquiera puede tener. Yo creo que la mayoría de los oyentes estarán diciendo: yo tengo una maceta de hierbabuena en mi casa. Seguro, claro que sí. Seguro. Y después tenemos la, como decía, la menta viperita, que esta ya sí a nivel industrial se cultiva, porque de aquí sacan, bueno, para hacer licores, para aromatizar dulce, bueno, caramelo, en repostería, en cosmética, temas de cremas, pues utilizan el mentol, pues para, como digo, pues para eso, ¿no? Para aromatizarlo, ¿no? Estas son cuatro de las mentas que podemos encontrar por aquí. Después hay otras especies que nos pueden parecer mentas, porque son muy cercanas, también tienen componentes muy similares, como puede ser la melisa, por ejemplo, o había alguna otra que por ahí que nos pueden recordar un poco a las mentas, ¿no? A nivel medicinal, pues también se tienen sus usos, porque, bueno, el mentol, que es esa sustancia que digo que le une a todas, ¿no? El mentol tiene efectos bastante contrastados para el tema de las migrañas, dolor de cabeza, para dolores articulares, para temas digestivos, sobre todo el poleo, o sea, lo toma mucha gente para temas de problemas digestivos, para pesadez de estómago. También para estas plantas son utilizadas en infusiones para temas de eliminación de gases, volvemos un poco al tema intestinal, para el tema de las lombrices intestinales también están utilizadas este tipo de, incluso para el dolor de muela, hay quien dice que mastica hierbabuena o mastica mastranto sin tragarlo, sino masticarlo para el dolor de muela, y lo único que consigue probablemente es que se cree una especie de efecto anestésico que no que te cura ni nada, simplemente es un efecto anestésico que te deja la boca llena de menta y como que no notas el dolor, ¿no? Te alivia, ¿no? Y también es muy, muy utilizada antiguamente, no tanto, hoy día tenemos otros productos para el buen aliento, ¿no? Para el buen aliento. Hay quien después de tomar un cigarrillo, después de beber o algo, dice, pues me tomo un caramelito de menta para contrarrestar el olor y para tener un buen aliento. Y antiguamente pues se hacía pues con menta, ¿no? Con este tipo de menta, ¿no? Y bueno, y es lo que se puede contar un poco de esta menta, ¿no? Dice que hay un refrán por ahí que estos días leyendo lo vi, que decía que la menta el amor aumenta, ¿no? La menta el amor aumenta. Dicen que cree que sea por el buen efecto del aliento, ¿no? Porque no se cree que sea una planta que tenga propiedades. O por su uso en los mojitos, también puede ser. También puede ser. Bueno, otro tipo de bebida, ¿no? Pero bueno, son plantas que muy conocidas y que digo, bueno, pues lo podemos saber aquí hoy porque la verdad que, bueno, pues en tiempo de verano, por los mojitos, por lo demás uso, pues también pega mucho las mentas, ¿no? Claro. Además, que sí. Es posible encontrar el poleo en flor ahora. Y el mastranto y demás. Y la hierbabuena también, están todas ahora mismo en flor, en su pleno apogeo. Y es muy fácil de cultivar, sobre todo la hierbabuena, me decían, sí, ¿no? Sí, cualquiera ha podido tener hierbabuena en su casa con lo que decía al principio, la metes en una ramita, en una tierra y agarra. Si la metes previamente en un vaso de agua que eche un poco de raíz, mejor, ¿no? Y así puede ser tanto una como otra, ¿no? Sobre todo la gente que cultiva la hierbabuena y la menta viperita también, ¿no? Que tiene un olor más fuerte. La menta viperita tendrá más cantidad de mentol, que el olor de la menta viperita es mucho más fuerte y más intenso. De ahí que quizás es la que por eso se utiliza más para temas de producción industrial. Claro. Bueno, pues ese era el tema que queremos plantear también en el día de hoy, los tipos de metas que podemos encontrar. Nos vamos a marchar de viaje, siempre con este espacio, con Cuaderno de Campo. Bueno, marchamos a un lugar, a otro, para conocer también el entorno natural que nos rodea. Y en concreto nos vamos a marchar hasta la zona del puerto de Santa María, Puerto Real, porque allí está ubicado, entre estos dos términos, el Parque Metropolitano de los Turiños. Es un parque, bueno, pues que se puede visitar especialmente también ahora, ¿no? En sí. Este periodo de vacaciones, y en el que encontramos sobre todo marismas y pinares, ¿no? Sí, en realidad se llama Parque Metropolitano Marisma de los Toruños y Pinar de la Algaida. Es un parque de carácter natural, de carácter naturalístico, cultural, y que se encuentra entre el Puerto Santa María y Puerto Real. Para situarnos, pues, si nos situamos en el Puerto Santa María, en la playa Bar de la Grana, al final de la playa Bar de la Grana, digamos, pues ahí empieza, ahí digamos empieza el Parque Natural Los Toruños y Pinar de la Algaida, y llega pues prácticamente hasta Puerto Real, con la diferencia de que, bueno, con la separación de lo que llaman el río San Pedro, que es un caño de agua que surte a la marisma interior de esa zona, de ese parque, y que digamos en el otro lado del caño, donde ya se encontraría Puerto Real, que es concretamente la universidad, donde se encuentra el campo universitario. Tiene dos entradas este parque natural, una es por el campo universitario de Puerto Real y otro es por aquí, por donde decía, por la zona de Puerto Santa María. Y a fin de cuentas es una extensión de unas 1,000 hectáreas, que en realidad es una península, se puede decir que es una península que forma allí pues el río San Pedro, por un lado el río San Pedro y por otro lado lo que es ya la Bahía de Cádiz. Esa península pues está constituida por marismas, por arenales, costeros, por dunas. Es un sitio espectacular, una península que se ha formado por la acción del propio río, por los depósitos marinos del propio, los propios sedimentos que aporta el río, quiero decir, y el propio flujo del agua, de las mareas, subidas y bajas de marea de la marisma, ¿no? Es decir, que se ha formado una pequeña península. No es que se ha formado, es que se está formando continuamente, ¿no? Porque las zonas de marisma no están estancadas. Las marismas, a fin de cuentas, están en continua evolución, porque están sujetas a las subidas y bajadas de marea diarias. Cada día sube y baja la marea un par de veces, y esa subida y bajada de marea lo que hace es ir formando prácticamente marisma, formándola porque, bueno, cada vez que sube y baja, pues se aportan sedimentos nuevos, y se aportan materiales nuevos, se aportan nutrientes nuevos, y es decir, la marisma está en continuo cambio, por decirlo de alguna manera, no es un ecosistema estático, ¿no? Incluso las dunas están en continua formación y desformación, se mueven de un lado para otro, ¿no? Entonces, como decía, es una pequeña península formada por todos estos ecosistemas muy ricos en biodiversidad y que constituyen lo que es este Parque Metropolitano de los Toruños. Este parque está concebido, ¿no?, para que tenga un uso público, un servicio público a nivel de ocio, de cultura, de naturaleza, para hacer deporte, y siempre intentando conjugar todo esto pues con la protección de la rica biodiversidad que tiene. Hay que decir que a nivel de flora, a nivel de fauna, es un lugar privilegiado, ¿no? En la zona de pinares, hay zonas de sabinares con sabina, enebros costeros, que el enebro costero está catalogado una especie en peligro de extinción, hay dunas, como decía antes. ¿Qué es el enebro costero? El enebro costero es un enebro, como el enebro que tenemos aquí en nuestra sierra, que es una especie de cupresácea, a ver cómo lo explico, es un arbusto con hojas muy muy pequeñas, muy estrechas, muy afiladas, terminadas en punta, que da una especie de unas vallas pequeñitas, el enebro. Si podemos, por hacernos una idea, el enebro no es de aquí, pero el enebro centroeuropeo es de donde sacan las ginebras. Muchas veces en las botellas de ginebra viene una ramita de un arbustito con una hojita. Busco referencias conocidas. Sí, ¿no? Que populares, ¿no? Que podamos entender los demás. Y quizás más fácil para muchos, a lo mejor, recordar qué arbustito he pintado en una botella de ginebra, que a lo mejor decir, bueno, pues en tal sitio, subiendo al pinar, ahí lo encontré, ¿no? Es más complicado. Aunque el que está metido un poco en el ambiente naturalístico y de campo, pues probablemente ha visto enebros en el rinal o enebros en el pinar, ¿no? Vale. Entonces es un arbusto de hoja, como digo, muy finita, muy puntiaguda, pinchuda. Y existe una especie, aquí tenemos un tipo de enebro, y existe otra especie que el enebro costero, el Macrocarpa, Junipero Macrocarpa, de aquí es Junipero Cicedru, pero bueno, el de la costa es uno que es un arbusto, pero más de porte bajo, porque está castigado también por el efecto del viento en las costas, el de porte bajo, muy rastrero, y produce es Macrocarpa, porque produce un fruto bastante más grande, macro viene de grande, un fruto bastante más grande. Y ese sí está catalogado en peligro de extinción, puesto que existen muy pocas zonas de la costa de Cádiz y Huelva. Entonces, pues, es interesante desde ese punto de vista, ¿no? Y después, a nivel de fauna, también es un lugar muy interesante porque podemos encontrar colonias de aves, bueno, chorlitejos, sarrancillos, flamencos, espátulas. Y sobre todo porque es un lugar que, digo, está cerrado al tránsito de vehículos. Ahí solamente puede entrar gente caminando, que tiene unos 30 kilómetros de sendero, una red de sendero increíble. Puede entrar gente en bicicleta. E incluso hay un pequeño trenecito que nos están enseñando una foto del puente del Pindel, del puente de allí. Existe un puente que atraviesa el río San Pedro, un puente de madera grande, que por la zona de Puerto Real, y nos estábamos poniendo la foto. Y como decía, es una zona de ave muy, muy, muy interesante, ¿no? Uh-huh. Que ya digo que estamos hablando de, bueno, muy visitada, ¿no? Una sí. zona que se puede visitar. Estamos hablando de los senderos, me había perdido un momento, los senderos que se puede hacer. Hay un trencito, ahí estaba el punto que me había quedado. Hay un trencito que lleva a la gente de una punta a la otra de esa península, porque en esa península existe quizás una de las pocas playas vírgenes que hay en la provincia de Cádiz. Ahí no entra nadie, puede entrar o andando o en bici, o en ese trenecito que por la mañana da un viajador y por la tarde otro viajador para traer a la gente a la playa, ¿no? Y es un lugar súper interesante para el que le guste una playa virgen, ¿no? Entonces, como digo, ahí se intenta conjugar tanto el ocio, el disfrute del medio, con la conservación. Entonces, bueno, hay también en ese parque metropolitano, pues hay un centro visitante donde hay un punto de información, hay biblioteca, hay salas de exposiciones, uh-huh. salas para conferencias, porque también organizan cursos, no solamente en verano, sino a lo largo de todos los años. Allí se celebra el Día Mundial de las Aves, el Día Mundial Costero, el Día Mundial de los Océanos. Sí, tiene un gran número de actividades durante todo el año. Y en verano, pues, además se unen las actividades deportivas. Se pueden alquilar bicicletas, uh-huh. se pueden hacer cursos y actividades de kayak, de piragüismo. Bueno, todo ese tipo de ciclismo, senderismo, es decir, todo ese tipo de actividades también deportivas, ¿no? Y como digo, un lugar que, bueno, que habíamos pensado traerle un poco aquí hoy para que si alguien va de vacaciones a la uh-huh. zona del Puerto de Santa María, o un día va por el Puerto de Santa María y quiere visitar el Parque de los Turuños, ya digo que es un lugar súper, súper interesante, ¿no? Yo te iba a preguntar eso, ¿no? Desde el punto, yo me he respondido a mí, desde el punto de vista paisajístico, lo que nos ofrecía, aparte de toda esa riqueza en biodiversidad, sí, el uso era más que nada paisajístico, ¿no?, de sí. ocio en ese ámbito. Sí, sí. El uso aquello prácticamente recreativo, un uso recreativo y evidentemente de conservación. Allí, como decía antes, intentan conjugar el uso recreativo, el uso de ocio, el uso deportivo, pues intentan conjugarlo pues con la conservación del medio. Eso es complicado, ¿eh?, a veces también conseguir ese equilibrio. A veces complicado, pero bueno, no se permite acceso de vehículos, de motos, sino de bicicleta, que bueno, es un vehículo no contaminante, no da ruido para las colonias de ave. Hay un trenecito eléctrico que te lleva al final de la playa, al final de la península donde hay una playa, y después por la tarde trae, que no es que está todo el día dando viajes. Así que se intenta conjugar un poco todo. Las políticas de conservación deben de ir por ahí. Las políticas de conservación deben de conjugar estos dos aspectos, porque quizá de nada vale conservar y que nadie pueda ni verlo, ni disfrutarlo, ni nada, ¿no? Entonces deben de conjugar esas dos cosas. Lo hemos dicho otras veces, ¿no? Para que tenga efecto positivo cualquier plan de conservación, la gente del entorno debe sentirse partícipe de ello. Entonces, para que la gente se sienta partícipe de ello, debe de disfrutarlo. Y debe de, bueno, porque a veces lo que conocemos y lo que nos sentimos parte de nosotros mismos es lo que vamos a cuidar. Entonces, es verdad que es difícil, pero creo que los tiros deben de ir por ahí, ¿no? Los parques naturales están para conservarlos, pero sobre todo para disfrutarlos. Si no, no tienen sentido conservar una cosa y que nadie pueda entrar a verlo, ¿no? Claro, sobre todo porque el coste de conservación también tiene que ser elevado. Claro, es elevado y lo pagamos todos. Ahí está. Entonces... Es verdad que hay que conjugar los dos usos, pero evidentemente no se puede conservar, proteger y no mirar, ¿no? Entonces, bueno, aquí creo que se está consiguiendo. La gente que va aquí, pues, bueno, es consciente de dónde va. Es como cuando uno entra yo pongo siempre el mismo ejemplo, a un baño público, o un baño público lo ve uno totalmente limpio, vamos, que reluce. Da más corte ensuciarlo, ¿no? Que cuando va uno y ve el baño público totalmente sucio, pues es más fácil decir, bueno, como está sucio, si ensucia un poco más, no hace nota. Pues igual, ¿no? Va uno a un baño público muy limpio y dice, lo voy a dejar igual, porque como algo se va a notar. Entonces, pues, un estilo pasa a los naturales. Si llegamos y lo vemos en condiciones, vemos que funcionan, que son, están limpios, que están, se conjuga todo, la conservación con el uso público. Cuando vayamos, probablemente, a ver, hay de todo, ¿no? Pero probablemente hagamos un buen uso de él, ¿no? Claro. Y en este caso creo que se está haciendo un buen uso. Me decías que hay 30 kilómetros de sendero. Sí. ¿Se puede entrar libremente y practicar senderismo? Sí, sí, hay senderos que están marcados. Es verdad que hay zonas de marisma donde no es posible pasar porque hay fangos, hay agua, suben y bajan las mareas, pero después otros senderos que son de libre tránsito donde se puede uno hacer senderismo y caminar y pasear en bicicleta. Después hay zonas de nidificación que se marca en las épocas oportunas y me imagino que debe estar el paso más restringido, pero hay muchísimos kilómetros. Puede entrar uno por Puerto Real y salir por el Puerto Santa María. Uh-huh. Es la foto que decía antes que nos estaban enseñando. Sí, nos estaban enseñando una foto muy bonita, que parecía de algo paradisíaco. Que es un puente de madera que cruza todo el río San Pedro, que es el puente que une la parte de las marismas del Puerto Santa María con la parte del Pinar de la Argaida, que ya está metido, digamos, en Puerto Real, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y ese puente une el Pinar con la marisma. Y un puente de madera que coge todo el río San Pedro. El río San Pedro puede tener una anchura, es un caño bastante ancho, una anchura de, no sé, pero 50, 60 metros de largo, 70, un puente larguísimo de madera que a nivel paisajístico es extraordinario. Además, cuenta incluso al lado del puente, no sé ahora, pero hace un par de años sí estaba todavía, una torre muy alta de hecha de madera con unas escaleras que va subiendo y desde lo alto es un mirador de ave, pero un mirador de ave no a ras de suelo, sino a 12 o 15 metros de altura, ¿no? Con lo cual es muy interesante para observar aves que pasan por allí en vuelo, ¿no? Y después, sobre todo, observar la bahía, observar Puerto Real, Cádiz, Puerto Santa María, los pinares y demás, ¿no? Y es un sitio, como digo, muy transitado, tanto en invierno como en primavera, como en verano, como en otoño, puesto que tiene actividades todo el año. Claro, eso te va a decir, sobre todo zona de esa playa Virgen que decía o de actividades acuáticas ahora en verano, porque practicar senderismo así tal cual con las temperaturas que tenemos, claro, como que no es como recomendable todo, porque allí ni sombra. Claro, allí hay poca sombra porque es verdad que hay la zona de Pinar es algo más de sombra, pero hace mucho calor, es mucho calor. Pero es verdad que uno hace uso del medio en la época que puede y de la manera que puede. Ahora se estilan más las actividades de piragüismo, kayak, que se puede más que a lo mejor senderismo y la bicicleta. Pero es verdad que allí perfectamente a las 8 o las 9 de la mañana se puede hacer bicicleta. Y al atardecer también. También, claro. Hacer uso del medio en el momento y de la manera que uno mejor pueda, ¿no? Uh-huh. Y después, como digo, el resto del año tiene una serie de actividades, que exposiciones también, que se montan y demás, que es visitable y, bueno, me parece un lugar me parece un lugar interesante para, bueno, para el que, bueno, como nos pilla cerca también, para el que le guste la naturaleza, pues puede disfrutarla. Pues una zona también de... Me consta que mucha gente de Ubrique que va con los niños allí a pasar un domingo y se llevan en su coche las bicicletas y pasan allí el día con las bicicletas recorriendo todo el parque, que es un lugar donde no va a haber peligro ninguno de vehículo ni nada, porque allí está restringido el paso, ¿no? Lo que se imagino que hay que ser bastante, como tú decías antes, ¿no? Con el ejemplo del baño limpio, el baño sucio, hay que ser bastante responsable con su conservación. Hay que ser responsable con el uso que hacemos del medio, sea allí, sea en cualquier lugar donde vayamos. Evidentemente hay que tener máxima responsabilidad porque, bueno, porque podemos ensuciar, pero bueno, cuando hablamos de responsabilidad podemos provocar cualquier daño, o sea, ensuciar algo, como provocar un incendio, ¿no? De hecho, hace poco, estos días había uno que hice muy cerquita, ¿no? Así que no sé tampoco los motivos, ¿no? Pero que digo que cuando hacemos uso del medio hay que tener mucho cuidado porque no sabemos en qué puede desembocar nuestro mal uso, ¿no? Uh-huh. Puede desembocar en ensuciar, en provocar un incendio o en provocar un daño a veces irreparable, ¿no? Claro. Bueno, pues ahí queda ese parque metropolitano de Los Toruños que queríamos dar a conocer también en la sintonía de la mañana hoy en Cuaderno de Campo. Nos queda volver a escuchar el sonido de ese ave e identificarlo, ¿no? Finalmente. Bueno, pues ya hay algunos que nos lo han identificado. Lo que pasa es que no sabemos quiénes son, porque no sé si no. Imagino que sí se habrán identificado por line, ¿verdad? Pero para identificar, bueno, para saber quién es la persona que ha acertado y la que no. Por ejemplo, nos han dicho tres personas que es la golondrina, Gregorio José Manos y Antonio Fernández. Y Dani son los que nos han respondido. Bueno, pues hay tres que han dicho que es la golondrina y otro que dudaba entre golondrina o vencejo. Y pues finalmente es la golondrina. Es normal que se dude entre golondrina. Es normal que se dude entre golondrina, entre golondrina, vencejo, avión, puesto que son especies muy, muy parecidas, pero bueno, es cierto, es la golondrina. Uh-huh. Me alegra saber que mucha gente la ha identificado, porque no es tan fácil, porque ya digo, está la golondrina, el avión, el vencejo, y a veces, muchas veces tenemos las cosas tan cerca que no nos paramos a oírla, ¿no? Es la golondrina, la golondrina común. También existe una golondrina, que es la golondrina dáurica, pero bueno, aquí ahora mismo la que tenemos, sobre todo en las ciudades, es la golondrina común. Uh-huh. Que comparte más o menos el hábitat con los aviones, que son de la familia, prácticamente son de la misma familia. Los vencejos ya no, son muy parecidas, pero no son de la misma familia, son, digamos, parientes más lejanos de la golondrina y los aviones. Pero es esta ave, ¿no? La golondrina, que es una ave, como decía, muy conocida por todo el mundo, que se caracteriza por su cola ahorquillada, muy ahorquillada, en forma de V muy larga, debido a sus plumas rectrices, que son muy, muy largas, ¿no? La golondrina tiene la garganta y un poco en la frente un color pardo rojizo, y después la parte superior es de color azul, que a veces cuando decimos golondrina aquí en Ubrique se lo decimos a todo, ¿no? Y hay que decir que hay muchísimos aviones, uh-huh. muchísimos aviones que podemos confundir con golondrina. Los aviones lo vamos a ver por debajo totalmente blanco, el cuello blanco, la cabeza negra, las alas menos ahorquilladas. Pero lo vamos a ver volando de esa manera que vuelan, a toda velocidad, haciendo cambios bruscos de dirección, mm. de sentido, anidando en muchos sitios, en las casas, en los tejados, debajo de las repisas, y nos va a parecer que son... Puede ser un incordio a veces. A veces por la caquita que dejan, pero bueno. Entonces, todos decimos golondrina, ¿no? Pero hay que decir que aquí comparten el cielo por las golondrinas y los aviones, y quizás mucho más los aviones que la golondrina, pero quizás por defecto casi a todo lo decimos golondrina, ¿no? Pero bueno, hay que distinguirlo. La golondrina tiene el cuello de color rojizo y toda la parte superior de la cabeza, las alas, de color azulón, un azul oscuro, azul metálico, por decirlo de una manera, un azul metálico, y el avión es de color negro y por debajo blanco. No tiene esa plancha roja ni esos azules de la parte superior, y además las colas del avión son menos ahorquilladas, ¿no? Es en forma de U pero más cortita. Pero bueno, todos los dos, tanto uno como otro, pues habitan cercanos al hombre, en granjas, bueno, sobre todo la golondrina en granjas, caza de campo, normalmente cercana a los pueblos, las afueras de los pueblos. Mientras más grande la ciudad, pues hay más aviones y menos golondrina, ¿no? Porque ¿y aquí qué tenemos? Aquí tenemos golondrinas y aviones. Pero sobre todo tenemos aviones. Eso. Aviones. La golondrina escasea más que el avión. Pero existen golondrinas también, en las partes externas del pueblo, en casas de campo, en sitios donde hay así establos, cosas así. Pero que también es posible encontrar golondrinas dentro del pueblo. Pero casi todo lo que tenemos, la mayoría son aviones. Pero bueno, en este caso me he querido traer la golondrina, pues bueno, pues. Quizás más reconocible en un momento dado que el avión por el tema de la cola súper larga, ¿no? Cuando uno ve algo volando, la cola en forma de V súper larga, pues casi siempre detecta que es la golondrina. Y después ocurre la golondrina, pues están, bueno, nos vienen de... están con nosotros de marzo prácticamente hasta septiembre, porque vienen de África a 1 de marzo. Primero vienen los machos y normalmente buscan a los nidos de los años anteriores. Después viene la hembra y hacen parejas. Son parejas más o menos, bueno, más o menos no son parejas, suelen ser parejas estables. Uh-huh. Y si no, pues hacen nidos de barro con pasta, con agua, con barrito, con alguna saliva que segregan también. Pues hacen los nidos, después los recubren con pelos, con plumas, bueno, como cualquier otro pájaro, los recubren con pelos, con plumitas y demás. Y después, bueno, pues hay que decir que son, como todo el mundo sabe, son aves totalmente insectívoras, que se alimentan de insectos prácticamente el vuelo, están continuamente volando y se alimentan, pues, de eso, de libélulas, mosquitos, moscas, mariposas, es decir, todo tipo de insectitos que están por ahí pululando, ¿no? O sea, que tenerlas cerquitas, ¿no?, ahora en esta época del año, ¿no?, para que acaben con todos los mosquitos. Sí, la verdad que son todos los insectívoros, pero sobre todo especies como... los vencejos, la golondrina o los aviones, digamos que todos los aves insectívoras son importantes, pero este tipo de especies son aún más, porque son especies que están todo el día volando prácticamente, y la noche, en algunos casos, y la noche. Y son aves que consumen muchísima cantidad de mosquitos, porque son aves con un metabolismo súper acelerado, pues están todo el día volando, no paran, entonces pues no paran ni de noche, en el caso de los vencejos, ¿no? Entonces pues están continuamente comiendo, ¿no? Porque necesitan aporte energético, claro, para estar todo el día, como digo, pues de allí para allá volando a toda velocidad y esquivando, haciendo cambio de dirección, y los cambios de dirección es porque van continuamente buscando mosquitos y comiendo todo lo que se les cruza. Uh-huh. Increíble. Bueno, enhorabuena a los 3-4 que, sí. 4 que han acertado, porque bueno, era más complicado ello. Uh-huh. Hay participación ciudadana en todos los espacios de Radio Brique, y bueno, pues también en este, con algunas preguntas que han llegado por parte de nuestros oyentes, yo te las voy a formular, ¿sí? Y bueno, pues ya sí se pueden responder bien, y si no, pues lo dejamos para la semana próxima, ¿no? Si uh-huh. te parece. Por ejemplo, un oyente quiere preguntar por la enfermedad de las tunas, dice, que se pone como una nata blanca, no sé muy bien a qué se refiere, ahora me lo explica, no. Y si se puede comer el chumbo. Lo he visto estos días, pasé con el coche y vi una cosa, una tunera muy, muy blanquecina, y paré desde la ventanilla, estuve mirándolo y me parece que es un, bueno, creí ver una especie de cochinilla que produce una especie de algodón pegajoso en las mismas palas, en los frutos, demás, una especie de algodón pegajoso, un algodón donde la cochinilla vive, protegida de ese mismo algodón pegajoso, y creo que es una especie de cochinilla, no sabré decir ahora mismo ni qué cochinilla es, ni poco más, pero bueno, decían que si se podían comerlo, ¿no? El fruto, claro. Sí, hay lo que hay que limpiarlo bien, y yo no creo que no hay problema en comer el fruto, una cochinilla que vive por, sobre todo, además yo lo he visto sobre todo en las palas, lo que es las paletas de, no sé si afectará mucho a los frutos, pero yo creo que no hay problema. Uh-huh. Comerlo, creo. De todas maneras, vamos a mirar un poco bien qué especie de cochinilla es y lo que es. Yo creo que llaman cochinilla, similar a las cochinillas algodonosas de los olivos, que suele salir también una especie de, que es una especie de merenguillo de, uh-huh. como eso, ¿no? De nata, que le recubre las hojas, y es una especie de eso, de cochinilla que en esa nata, en su interior, pues habita, ¿no? Uh-huh. Como medida de protección. Pero habría que mirarlo. Bueno, y de las aves también pregunta un oyente, porque dice que, bueno, al hilo de que poníamos el sonido de la golondrina, pues quería preguntar por un canario que se le escapó y que, bueno, pues apreciaba mucho y demás, si hay posibilidad de que los canarios vuelvan. ¿Al sitio? Pues no lo sé, la verdad, sinceramente, no podría decir otra cosa. No sé si hay posibilidad de que vuelva, lo que sí es verdad que si es un canario que ha estado siempre metido en jaula y o vuela poco o sobre todo no sabe defenderse en el medio, puede que no vuelva porque en el medio lo pase mal o termine por morir, pues no encuentre comida, no está habituado a buscarse la comida por sí mismo, no está habituado a buscarse el agua por sí mismo y pueda morir antes de volver, no lo sé. Sí, puede volver, la verdad que no lo sé. No sí. sabría decirle. A ver, normalmente las aves de en cautividad, ¿no? En cautividad pues no saben vivir fuera de cautividad. Claro. No saben buscarse su comida, no saben defenderse. Entonces, pues una de dos, habrá hecho un vuelo corto, ha podido entrar en la casa de cualquier vecino o de dos calles más abajo, y a lo mejor de dos calles más abajo lo ha cogido también, es posible, pasa muchas veces cuando se escapa un canario, algún ave de esto hace vuelos cortos porque no está habituado a volar, hace vuelos muy cortos y en esos vuelos cortos pues entra a la casa de dos puertas más abajo o dos calles más abajo y lo coge el vecino, o puede ocurrir que no sabe defenderse, no sabe buscar comida y lamentablemente, pues, no sé, lo pase mal hasta que pueda morir o que algún gato lo coja. Así que con esto no quiero decir que ocurra esto, sino que son distintas posibilidades de un ave que... Que volver no es posible tampoco. No lo sé, puede volver. No digo que no. Lo que pasa es que estas aves, pues, como no están acostumbradas a volar, pues, yo no sé la capacidad de orientación como la tienen. No están acostumbrados a desenvolverse en el medio, ¿no? Una vez que giran una esquina, no saben si girándola para atrás vuelven al sitio. Van desorientadas, me imagino, puesto que no saben desenvolverse en el medio. Entonces, lo más lógico es que se refugien en algún sitio, se refugien en una ventana, en un lugar, y ahí, pues, si tienen la suerte de que los coja un vecino o alguna persona cercana, lo puede coger y tenerlo en jaula de nuevo. O pueden coger y se refugian en cualquier rinconcito y de ahí no salen. Hasta que a lo mejor viene algún animal y las espanta, lo caza, o alguien viene y lo intenta coger. Pero ya digo, el problema de las aves de cautividad es que no saben defenderse después en el medio. Claro, yo imagino que eso pasa también con los inseparables y con las ninfas. Lo digo porque estos suelen ser los tipos de aves, claro, que nos ponen en el mercadillo, que se ha perdido ninfas, se ha perdido inseparables, si alguien lo encuentra, pero... Se escapan y no saben, no es que no tengan la capacidad de volver, pueden volver, pero si el vuelo ha sido muy corto y están por el entorno, pero lo más normal es que vuelen desorientados, porque no, ellos no saben defenderse en el medio ni saben desenvolverse en el medio. Entonces empiezan a volar desorientados, se refugian donde pueden, huyen de lo que tienen que huir, y cuando huyen no saben dónde van a ir, sino vuelan más desorientados todavía. Uh-huh. Y lo más normal es que no vuelva, pero si el vuelo ha sido cortito y está por los alrededores, puede volver. Uh-huh. Bueno, podría en fin, volver, pero... De buscarlo, no sé si es posible. O puede que esté, no lo sé, puede que esté en algún vecino. Las posibilidades son infinitas. Uh-huh, claro. Bueno, pues 12 y 9 minutos. Estos son los temas que hemos abordado en el día de hoy con la participación ciudadana y también con esas preguntas que se han generado por parte de nuestros oyentes. Vamos a despedir Cuaderno de Campo y vamos a agradecer, como siempre, a Manuel Canto que nos haya acompañado hoy aquí en la mañana. Volvemos, si te parece, el próximo jueves. Volvemos el próximo jueves y nada, buenas tardes y gracias a vosotros. Gracias, buenas tardes.